El día que yo aprenda a iluminar la casa con luz del sol, el brazo tibio, el alma dorada que fue tu corazón, una canción escrita sobre los nudos de un cordón. Y en cada nudo una historia que habla de constelaciones. En cada historia una fotografía sin fecha y sin nombre de los amigos. Y el día que yo muera, y crezca en mis manos la vera del río, el sueño casi imposible de todas las formas de vida, la maravilla nocturna, el último aliento del alma. En una casa de algas marinas escuchan guitarras. En cada cuerda que vibra perduran las formas del agua.